corazón, corazoncito. Hoy me tienes que escuchar. Te hablo como un amigo. No quiero verte llorar. Sesión en vivo junto al maestro y Diego Ríos. ¿Lo suena? ¿Lo dice? Sé que está lastimado. Puedo lograr contigo mi felicidad. ¡Hasta el mar!